¿qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida, en el 810 de AM, hoy miércoles 4 de junio. Bueno, pues oficialmente el Instituto Electoral aprobó el inicio de las campañas electorales en el estado de Nayarit de cara a los comicios intermedios del 6 de julio para renovarse la Cámara de Diputados, 20 alcaldías y 138 regidurías. El Instituto Estatal Electoral del estado de Nayarit aprobó oficialmente el inicio de las campañas electorales del 3 de junio al 3 de julio de cara a los comicios intermedios del 6 de julio, donde estarán en juego 18 diputaciones de mayoría, 12 de representación proporcional, 20 presidencias municipales y, por primera vez en la historia de la entidad, 138 regidurías. Por unanimidad, los consejeros políticos aprobaron el inicio de las campañas electorales, spot de radio, televisión, publicidad en prensa, escrita y la lista de candidatos de los partidos políticos que contenderán por los puestos de elección popular. Precisamente el presidente del organismo electoral, Sergio López Zúñiga, dijo que el acuerdo del Consejo para el Manejo de Publicidad prohíbe el centro histórico del municipio de Tepic. Es un acuerdo de consejo donde no se podrá colocar publicidad de partidos políticos en el centro histórico de esta capital, de lo contrario serán multados conforme lo marca la ley electoral de Nayarit. De inicio, cuando marcaban las 12 horas del día de ayer, a minutos de aprobarse el arranque de campañas electorales, la coalición PRI, Nueva Alianza por el Nayarit que todos queremos, colocó pendones y espectaculares en las principales calles y avenidas de la ciudad y bombardeó los medios electrónicos de publicidad de los candidatos a diputados y presidente municipal, mientras que la coalición Juntos por el Bien de Todos, conformada por el PRD, el Partido Verde Ecologista, inició su campaña electoral en medio de inconformidades de la vieja guardia terrorista que arremetieron en contra del candidato expriista a la alcaldía de Tepic, Miguel Ángel Navarro Quintero. El Instituto Electoral aprobó la lista de candidatos de los partidos políticos con un total de 1.188 en los 20 municipios. Las elecciones se llevarán a cabo con la coalición por el Nayarit que todos queremos, PRI Nueva Alianza, coalición Juntos por el Bien de Todos, partido el PRD y el Partido Verde Ecologista, coalición por el Bien de Nayarit, PRS, Convergencia, Partido Acción Nacional y Partido del Trabajo irán solos a la contienda. Así es que oficialmente se inician las campañas electorales en Nayarit. Continuamos con la información a través de UX. En resumen, se realiza el 5º Encuentro Nacional de Investigación Educativa. Precisamente, desde este miércoles 4 y hasta el viernes 7 de junio, unos 2.000 profesionales de la educación de todo el país se reúnen en Tepic, Nayarit, con motivo de este 5º Encuentro Nacional de Investigación Educativa, el NIE, para conocer e intercambiar experiencias en torno a la problemática educativa que se vive en México y otras regiones de América Latina. El presidente del Comité Directivo del Consejo Nacional de Investigación Educativa, Fernando Guatecocho Costeira, informó en rueda de prensa previa al evento que se trata de una experiencia enriquecedora para los participantes que cada año asisten y discuten sobre temas que los llevan a resignificar el sentido con la educación. El CONIE es un organismo que integra a personal de la Universidad Pedagógica Nacional de todo el país, así como de instituciones de educación superior y centros de investigación educativa, mediante convenios con organizaciones e instituciones análogas de América Latina, España y Estados Unidos. Dichos encuentros iniciaron desde hace 12 años en los que convergen las investigaciones educativas de la universidad y también de otras universidades y de centros de estudios a nivel regional, nacional y actualmente de nivel internacional. Porque en esta ocasión se espera la participación de ponentes de México, Chile, Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Guatecocho Costeira dijo que la investigación educativa es reconocida como necesaria. Sin embargo, depende de que las autoridades del sector las consideren en toma de decisiones. Por eso la intención de que los que no conocen y estudian los fenómenos de la educación dé respuesta para también dar soluciones a los problemas educativos y sean tomadas en cuenta para orientar políticas públicas que permitan elevar el nivel de la educación en México. Así que son 3 días muy interesantes de trabajo y ahí está realizándose aquí en Tepic el 5º Encuentro Nacional de Investigación Educativa. En otra información aquí en resumen, en la consentida, en el 810, podría ser el próximo periodo extraordinario de sesiones cuando el Congreso del Estado apruebe la aplicación de la famosa ley antitabaco, según información que proporcionó a los medios el presidente de la Comisión de Salud, Antonio Sandoval Pasos. Dijo que que el Congreso en pleno podría enfrentarse al problema que amenaza a los productores de tabaco y concretamente a los de Nayarit, con las restricciones que en adelante tendrán que observarse en cuanto al uso de la solanancia por parte de los fumadores. De acuerdo a lo señalado por Sandoval Pasos, la referida ley ya fue aprobada por la Cámara de Senadores y seguramente aquí en Nayarit tendremos en los próximos días reunión de comisión para hacer el análisis de ley y llevarla al pleno para aprobarla, aunque en el caso de Nayarit solo sería confirmar esa aprobación. Sin embargo, el legislador priista hizo notar que el Congreso nayarita tendrá que enfrentarse al problema con dicha ley, que con dicha ley se les provoca a los productores de tabaco. Se tendrá que tomar muy en cuenta la afectación al cultivo de la solanancia con las restricciones a los fumadores y también habrá necesidad de conocer qué hará el gobierno federal para resarcir daños al campesino que vive del cultivo del tabaco. Habrá que ver qué tipo de apoyos va a dar el propio gobierno de Felipe Calderón a toda esta gente. En este caso a los productores nayaritas, así como el impacto que va a tener la ley en el comercio y en los lugares donde suelen reunirse los fumadores. Así que diputados tendrán que enfrentarse al problema de los tabacaleros. Esto es lo que dice Sandoval Pasos. En sesión extraordinaria se verá lo de la ley antitabaco. Fíjense que, José Ramón, las ventas del comercio informal en el centro de la capital tepique pues han disminuido en un 40% a consecuencia del incremento de los precios en los productos de la canasta básica, por lo que perjudica a las familias que venden, pues no hace nada deteriorada su economía. Así lo anunció el dirigente de los comerciantes en pequeño de la CTM, Elias Arábalos. Esta disminución del 40% repercute no solo al sector informal, sino que también incluye al resto de las actividades económicas, ya que el movimiento de dinero abarca pues para todos. Ábalos Marín dijo que para el colmo de males, los comerciantes establecidos no quitan el dedo del renglón para acabar con este pequeño sector, dado a que equivocadamente sostienen que son una gran competencia para ellos. Pero en reiteradas ocasiones, pues se les ha explicado que entiendan que ellos no son sus enemigos comerciales, ya que su competencia y desleal, por supuesto, son las grandes cadenas comerciales y gigantes consorcios que aterrizan en estas tierras. El dirigente setenista subrayó que el comercio informal contribuye a darle movimiento a los productos del campo, como son las jícamas y todas aquellas frutas de temporada que venden los comerciantes ambulantes y que fortalecen las finanzas de los productores de las comunidades aledañas, mientras que los grandes consorcios solo se llevan los recursos del pueblo a otras entidades donde tienen su registro fiscal. Así que, pues ahí está una realidad, disminuyen las ventas en comercios de Tepic y estamos hablando de un 40%. Se habla de los comerciantes que están catalogados como ambulantes. De los comerciantes ambulantes. Imagínate nada más los establecidos que tienen que pagar empleados, seguro social, Infonavit, su cuota hacienda, y si no al gobierno del estado, imagínate los que están sufriendo, los que ya están establecidos. Y por eso les aclara este líder que, bueno, el asunto de la competencia desleal no la están haciendo los pequeños comerciantes, sino que están haciendo su luchita, sino que pero creo que los ambulantes no sufren, porque aún así tú llegas y te compras tu manguito, compras tu cigarras, compras lo que están vendiendo ellos, sí. Y lo venden. Pero las grandes cadenas comerciales son las que se llevan el dinero de los nayaritas a otras entidades, porque allá tienen sus registros fiscales. Y ahí está, pues se les está brindando apoyo, aquí se están abriendo bastantes tiendas. Y sí, vemos muchos cabos afuera de las tiendas. Que compren 100 cabos. Bueno, en resumen, aquí en La Consentida, en el 810, ayer fue un día de mucha calor para la capital nayarita, por lo que sucedió en la Sierra Nayarita fue algo que no se había presentado en los últimos 20 años. La temperatura se elevó a 48 grados, algo verdaderamente escandaloso y agobiante para quienes habitan aquella zona, en la zona del Caimán, precisamente en la zona del Nayar. El director del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua en la entidad, Modesto Mendoza, expresó que los 48 grados fueron registrados en la estación meteorológica que se localiza en el Caimán, lo cual dio a entender la difícil situación por la que estuvo atravesando la gente que habita en toda esta zona serrana. Sin embargo, añadió el funcionario, aún no hay señales de que pueda llover en estos días, sin que por ello se pierda la esperanza de que pudiera registrarse precipitaciones este fin de semana. Para la gente de Nayarit, la temporada de lluvias se inicia formalmente el día 13 de junio, día de... el 13 de junio, día de San Juan, ¿no? O San Antonio. El día 24 de junio. Ah, el día 13, el día de San Antonio. Y aunque todavía no llueva en esa fecha, sí se toma esa festividad como punto de partida de las precipitaciones pluviales en Nayarit. Es decir, que en cualquier momento a partir de este día pueda llover y seguir con este beneficio del cielo que todos los días hasta ya muy entrado a otoño. Lo que sí, de verdad, el año pasado habíamos en el Caimán, precisamente en el Caimán, en la zona serrana de esta aquí, de este estado de Nayarit, se había alcanzado la temperatura más alta, que era de 46 grados. Y este año llegó a 48 grados el día de ayer, precisamente. ¿Aumento? 48 grados, grados centígrados. Y aquí nos quejamos, imagínate allá, definitivamente bastante calor, estamos esperando la agüita y ahora sí amaneció así nublado desde temprano, pero pues no se deja caer la lluvia. Al menos está calmado, un poco más calmado, ¿no? El aire está más fresquito, como que sí, ya viene la lluvia. Pues ya les digo, lo más alto que se ha registrado en los últimos 20 años aquí en la Sierra Nayarita. Y nos vamos con más información. El mercado del mar se dice que es un elefante blanco. El mercado del mar es un elefante blanco a pesar del constante llamado a los consumidores de pescados y mariscos para que visiten el lugar. El bajo índice de ventas que se ha provocado una desbandada de los expendedores que prefieren ofrecer sus productos en otro lugar. ¿Pero sabes por qué? Porque se vienen acá, ahí por aquel Veracruz, ¿no? Ya te habían dicho que no se vinieran acá en Veracruz, que para que estuvieran, porque les hizo, ¿quién fue en ley? Precisamente, sí. El mercado, con todos los puestos bien... Y bastante bien, promoción para que la promoción, gente bien para allá. Sí. Porque, no la gente, bueno, la gente que iba a comprar y los vendedores de mariscos. Para la misma gente que va a comprar, la comodidad de encontrar estacionamiento, un lugar amplio. Había camiones especiales que iban precisamente a llevarte al mercado del mar, pero actualmente... Pero pues, prefieren acá estar... La verdad, ya te he dicho que parece, no sé, no parece la capital de Yerita. ¿Verdad que no? Le da muy mal aspecto. Le da muy en mal aspecto, pleno centro histórico. Mal olor, mal aspecto. Además, no deja circular por ahí a los vehículos. Y jamás verás un tránsito por ahí que esté ordenando tráfico. No, además, no le hacen caso. No. Lo que tienen. Lo que sí ya se hizo a mí un mercado grande. Sí. Un mercado, ¿qué se llama? ¿Un mercado de qué? Pues, un mercado de mariscos, de flores y las de... Las clásicas mangueras, como les dije. Y de cantina, ¿no? Así es. En la... de Victoria Bravo, por la Veracruz. Y tanto que se habla de que hay que trabajar por tener un centro histórico atractivo para el público, para los extranjeros, para la gente que viene y nos visita, pero ¿qué pasa en esa calle especialmente? Ya quedó céntrica. ¿Qué está sucediendo? Porque vemos unos aspectos que la verdad no le dan pues buena imagen a la ciudad, a la capital. Tú mismo lo has señalado, hay cantinas donde, bueno, se ve por ahí bastante gente embriagada tirada en la calle, el que no está guacareando, así que eso sí es darle un mal aspecto a lo que viene siendo la calle Veracruz, al centro histórico. Hay que hacer algo, pero fíjate que, volviendo al tema este de las changueras y de los camaroneras, actualmente de los 52 locales que se tienen en este lugar, solo funcionan 27, el resto se encuentran vacíos. Y 27 son esos muchos. Pues 27 son, fíjate, de ser un mercado con todos los servicios y precios a accesibles a los bolsillos de las familias nayaritas. Este semiabandono ocasiona, por supuesto, molestias entre los vecinos que poco a poco ven cómo el lugar se convierte en área para los delincuentes. Al respecto, la directora de Mercados Municipales, Rufina López, desmintió que el lugar se encuentre en malas condiciones, ya que de forma permanente elementos de seguridad pública realizan rondines para evitar la presencia de malvivientes. El lugar cuenta con los servicios básicos y luce en condiciones óptimas e higiene para la venta de productos, aunque reconoció que prácticamente la mitad de los locatarios se fueron a colocar su negocio en otro lado. Admitió que el problema de basura en las inmediaciones, no solo de este mercado público, sino en el resto, como son el Juan Escucia, el Amado Nervo y H. Carlos, no es culpa de los locatarios, sino de los vecinos y comerciantes aledaños a estos lugares. Así que, pues ahí está, se dice que hay precisamente lugares vacíos allá en el mercado del mar. Y sí, ahí. Bueno, vamos al corte, tenemos algo especial para todos ustedes que nos están sintonizando en el 810 de Corte Comercial. Volvemos. Corte Comercial, en resumen. Bien, estamos en este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM. Pues en la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera en la Bahía de Matanquén, el ingeniero Jerónimo Rodríguez Chávez señaló que se está llevando a cabo proyectos que beneficien más a la comunidad pesquera. En este respecto dicen que se están metiendo en varias partes bajas de la zona ribereña algunos especies o instrumentos que se llaman arrecifes artificiales. Todo esto hace pensar pues que se puede generar más producción en cuanto de especies como pargo, como bota o algunas especies que son de un valor comercial muy importante. Todas estas cosas de arrecifes artificiales son muy buenas porque está comprobado que en los bajos de platanitos, en los bajos de las islas ha habido muy buena expectativa y buen resultado al meter estas prácticas. Esto es en plan de beneficio para informarle al gobierno de cómo la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera está trabajando para mejorar la vida de este sector, que son los pescadores. Fíjate, muy buena labor que está haciendo la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera de Matanquén, precisamente con estos arrecifes artificiales, y es ahí donde pues sale la producción de especies que el pargo, como la bota, algunas otras especies que no sabemos. No sabemos por qué estas producciones nacen ahí precisamente en estos pues arrecifes artificiales. Interesante conocerlos, ¿no? Sí, y uno se imagina por qué en donde hay barcos hundidos o embarcaciones hundidas, ahí es donde llega a poner la producción tanto la... Pues vamos a decir especies, sí, de las diferentes especies de pescar, no nada más de mar, de otras cosas, ¿no? Fíjate, pues ahí está precisamente la Escuela Nacional de Ingeniería poniendo su granito de arena para nuestros amigos que son los pescadores. Y hablando de educación, fue exitosa la exposición que se presentó en el Instituto Tecnológico de Tepic. Esta presentación fue por parte de los alumnos de las carreras de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Bioquímica en esta ocasión, y que tuvo como objetivo el promover y dar a conocer sus proyectos, así como facilitar al joven estudiante la oportunidad de desarrollar habilidades para vender la idea y someterse a la evaluación de terceros. La muestra de los trabajos realizados corresponden a la materia de formulación y evaluación de proyectos, siendo en esta ocasión los proyectos de dos grupos y cuyos catedráticos son la ingeniera Irma Montoya del Real y el ingeniero Marco Antonio Carras Villera. Fue una exposición que reunió proyectos diversos y que fueron de la total aprobación de los asistentes, quienes tuvieron comentarios positivos. Los mismos fueron evaluados por un grupo de catedráticos de ambas áreas, quienes les dieron buenas sus observaciones y felicitaron por su entrega y sobre todo dedicación al trabajo, al proyecto en sí, como la decoración de cada uno de sus espacios destinados a la exhibición. Los proyectos presentados fueron, por ejemplo, producción de miel purificada, restaurante de comida saludable, micheladas de sabores frutales, pudín de la abuela, producción de carbón activado a partir de la madera, procesadora de pescado, reciclado de té, de mango deshidratado también. Así que todo esto fue una exposición con mucho éxito que se llevó a cabo por los alumnos del TEC, en esta ocasión de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Bioquímica. Así que ahí está una muestra que sirvió para facilitar al estudiante la oportunidad de desarrollar sus habilidades. Bueno. En otra información, aquí en resumen en La Consentida, es que a lo mucho que las autoridades han negado el encarecimiento de los productos de la canasta básica, el sector obrero en Aguascalientes afirma que de enero a la fecha en la entidad de los artículos que la componen han aumentado entre 15 y un 18%, así lo dio a conocer Eduardo Ruiz Arce, dirigente de la Federación de Trabajadores de Nayarit, quien indicó que estudian la posibilidad de demandar un aumento emergente a los empleadores locales. Sin embargo, dijo, será durante la segunda quincena de junio que pudiera definir el porcentaje que solicitarían, pues a nivel nacional se ha venido manejando la necesidad de un incremento del 5% al salario, pues con la constante alza de los productos de la canasta básica, los trabajadores no pueden solventar con su misérrimo salario la compra de alimentos que usan para sostener a sus familias. Luis Arce aseguró que la canasta básica ha ido en aumento de manera constante, lo que a decir de las autoridades no es cierto, y por lo que las mismas no encuentran conveniente un incremento de emergencia, situación que el sector obrero observa diferente, pues ellos han detectado alzas hasta el 28% en este tipo de artículos durante los primeros 5 meses del año. Pues así analiza la CPM aumento salarial de emergencia, lo dice Eduardo Ruiz Arce. Y tenemos también información acerca de la educación preescolar. ¿Qué nos dice Rosa María Parada Padilla? Bueno, ella es directora de Educación Preescolar de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, de los ICEM. Dijo que a tan solo en las preinscripciones del pasado mes de febrero se inscribieron 32.740 niños y para primer grado pues había una cantidad similar, pero eso depende de los nacimientos que estarían registrados. Y bueno, estaríamos hablando de una cantidad similar y no estamos en condiciones de captar toda esa demanda porque las aulas y los planteles son insuficientes, por lo que seguirá postergándose la obligación o la obligatoriedad de los 3 años en nivel preescolar de acuerdo a las condiciones de infraestructura con que cuenta la entidad. Por el momento se está atendiendo a 800 niños nada más en primer año y poco a poco, conforme las condiciones lo permitan, bueno, se abrirán más espacios. Así que es un hecho, se posterga la obligatoriedad de la educación preescolar porque, bueno, no se puede, simple y sencillamente, porque, bueno, los planteles son... Yo creo que no se puede iniciar desde los 3 años tampoco, ¿verdad? El segundo año, ¿no? Así como está, ¿no? Dejarlo así como está, claro, segundo año, tercer año. Segundo y tercero, pero el primero definitivamente... Están muy chiquitos los niños. Todavía muy pequeñitos, así que todavía necesitan estar como más apegados a la mami. Así que, pues ahí está la respuesta, ahí está precisamente lo que opina la directora, que no habrá de todos modos obligatoriedad. Bueno, ya nos vamos. Gracias por acompañarnos en este resumen aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Bonito día y bueno, les esperamos un poco. Ella es Norma Elizabeth Fuentes. En los controles, Veiga Cervantes, un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, deseando lo mejor, bonita tarde, mejor noche para todos ustedes. Mañana los esperamos aquí en resumen.